En Gestiona Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Les invitamos al Ágora de hoy. Vayan tomando asiento, que en breve comienza la asamblea y en ella tocaremos los siguientes puntos. En primer lugar, charlaremos con José María Faraldo, que nos hablará de la Europa clandestina durante la Segunda Guerra Mundial, un tema interesantísimo. Después, una semana más, la arqueóloga Sira Lacasa nos hablará de uno de los mayores fraudes de la arqueología, el hombre de Pildam. En la última parte del programa trataremos un curioso tema, la historia del gas, eso que tanto cambió nuestra forma de vivir y nos ofreció grandísimas comodidades. Para terminar, como en cada asamblea, las noticias de actualidad. Si no tienen nada mejor que hacer, les invitamos a que nos acompañen y si tienen algo que hacer, pues es el momento de tomarse un descanso y dejarlo para dentro de una hora. ¿Nos acompañan? Formas de contactar con nosotros a través del correo electrónico contacto@agorahistoria.com, a través de nuestro Twitter @agorahistoria y también a través de Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma. Nuestra página web, que dentro de poco, por cierto, presentará importantes cambios, es la siguiente, www.agorahistoria.com. Ya están todos los sabios con los cascos puestos y frente al micrófono. Ya mismo les damos paso. El equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García, Ruy Pérez y en los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Arqueología, mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. En esta primera parte nos situamos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las ocupaciones soviéticas, como las llevadas a cabo por el nacionalsocialismo, provocaron que miles de personas, con una fuerte dosis de atrevimiento y valentía, se lanzasen a defender sus patrias, su dignidad y, en definitiva, su vida y la de los suyos. Fue desde luego un fenómeno que se dio en ambas partes de Europa, en el este y en el oeste, y en realidad la Segunda Guerra Mundial no terminó con la caída del régimen nazi y dio sus últimos coletazos hacia finales de la década de los años 50. Hoy les hablaremos de la Europa clandestina. Para ilustrarles de este asunto, damos la bienvenida a José Faraldo, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor e investigador de la Europa Universidad Viadrina de Frankfurt Oder y director del proyecto investigador en el Centro de Investigación de Historia Contemporánea en Potsdam, entre otras muchas cosas. Y en 2011 publicó con Alianza Editorial La Europa Clandestina, libro que tengo entre mis manos y que además cualquiera de ustedes puede conseguir. Vamos a sortearlo en el programa de hoy, muy fácil. Nos envían un correo a contacto@agorahistoria.com y este libro, La Europa Clandestina, de Alianza Editorial y de José Faraldo, nuestro invitado de hoy, puede ser de alguno de ustedes. José, buenas noches, encantados de dar la bienvenida a Ágora. Buenas noches, muchas gracias. La resistencia ante una ocupación, ya para entrar de lleno en el tema. En el libro se plantean pues varias preguntas sobre si deberíamos resistirnos a una ocupación o deberíamos vivir lo mejor posible con ella, ¿no? Una pregunta complicada y más que histórica, filosófica, digamos, ¿no? Sí, de verdad, es una pregunta filosófica y además vital, ¿no? Porque es para cada persona que se encuentre en una situación, digamos, de resistencia, debe en ese momento pues decidirse. Y hay situaciones muy duras en las que se puede comprender perfectamente que alguien no se atreva a resistir y que se intente amoldar a lo que haya, porque puede ser muy, muy duro, muy difícil. Aunque hay otras ocasiones, y en el libro pues bueno también hablo de ello, en el que no hay más remedio, en que es a vida o muerte. Entonces ni siquiera tu propia vida te importa, porque sabes que tienes de todas las posibilidades en cualquier caso de perderla. Y si estás luchando por tu familia o por tu gente más cercana, pues tampoco hay más remedio, ¿no? Yo hay una sensación que tengo y la he tenido sobre todo cuando he visitado pues algún campo de concentración. Ahora fuera de micrófono hablábamos de la ciudad de Berlín. Bueno, nosotros ahora leemos un libro de historia como este, como cualquier otro, y bueno, leemos lo que ha pasado, ¿no? Lo vemos con cierta frialdad, pero hasta que no estás de lleno metido en pues lo que decía, en un campo de concentración, y te cuentan realmente cómo vivía la gente, bueno, pues no te haces una idea, eso que hablábamos de la resistencia, ¿no? Uno no se hace la idea lo que era vivir en una situación como esa, ¿no? Pues sí, pues imagínate además, por ejemplo, gente pues como Witold Pilecki, que hablo un poquito de él en el libro, que fue un resistente polaco que decidió introducirse como prisionero en Auschwitz y desde allí construir la resistencia dentro del campo. Imaginaos lo que significa para una persona tomar esa decisión. Uh-huh. Ir a un campo de la muerte, introducirse dentro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas solamente las puedes comprender de alguna manera si visitas los lugares, si los ves, si los hueles. Yo soy, vamos, en buena medida discípulo de Karl Schlögel, uno de los principales historiadores alemanes, cuya, digamos, visión de la historiografía es que hay que andar. Hay que andar y ponerse, uh-huh. Hay que ponerse a andar y recorrer los sitios de los que vas a hablar, porque si no, no entiendes nada. Y claro, es cierto lo que dices de Berlín. Vas a Berlín y es un parque temático del siglo XX. En Berlín puedes ver todo. El fenómeno de la resistencia fue algo muy extendido, como ya decíamos, durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los países ocupados, tanto por nazis como por soviéticos, formaron su propia resistencia. Otros simplemente se opusieron. Y al mismo tiempo, bueno, yo te pregunto, la diferencia entre oposición y resistencia, que lo hablas también en el libro. Sí, bueno, las definiciones son muchas veces muy volubles, ¿no? Dependen de muchos factores. Pero ciertamente, digamos que no es lo mismo estar en contra de algo, uh-huh, que es la oposición, y buscar cauces para cambiarlo, que la resistencia. La resistencia daría un paso más allá. Como yo digo en mi libro, yo solo considero la resistencia la que o bien está armada o bien de alguna manera tiende hacia las armas, hacia la violencia. Sé que hay muchos que han hablado de la resistencia no violenta, ¿no? Pero también la ha existido, por supuesto, conocemos a Gandhi o muchos de este tipo, pero de alguna manera la resistencia implica una posición más radical, una posición que dice, lo siento, pero conmigo no. Uh-huh. ¿Debemos ver una resistencia diferente, resistencia contra el nacionalsocialismo, contra los soviéticos? ¿Tiene similitudes? ¿Se pueden diferenciar unas y otras? Hombre, por supuesto que son diferentes, claro, en muchos aspectos. Es verdad también que la resistencia, digamos, contra ocupaciones, que es lo que yo trato en mi libro, más que la resistencia, por ejemplo, contra un régimen, por eso uh-huh, apenas toco un poquito la resistencia de los alemanes contra Hitler o de los soviéticos contra Stalin. Resistencia a una ocupación es algo muy distinto, ¿no? Una ocupación por parte de un ejército extranjero es evidente, tú ves unos tanques que llegan, vienes unos soldados, te obligan a hacer algo que tú normalmente no harías. Entonces, pues la resistencia, digamos, ante los nazis y los soviéticos era muy similar en ese aspecto. Luego, por supuesto, tenía, digamos, posiciones muy distintas. Los nazis, por ejemplo, querían destruir y eliminar a los polacos, uh-huh, como pueblo. Mientras que los soviéticos lo que querían era adueñarse, digamos, de unos determinados territorios, imponer su sistema económico y social, pero por supuesto no la eliminación física de esas personas, que es lo que pretendían los nazis. Y en ese sentido, pues también las resistencias eran muy diferentes, claro. Debemos considerar, bueno, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero la Guerra Civil Española como el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, yo creo que casi todo el mundo ya introducimos a la Guerra Civil Española en lo que son los grandes acontecimientos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, como una especie de prólogo. Es verdad que el origen de la Guerra Civil Española es español, por supuesto, el origen es español. El desarrollo no. El desarrollo tiene mucho que ver con diversas ayudas internacionales, con diferentes aspectos de cómo estaba el sistema internacional y europeo en ese momento. Fue también como un campo de prueba, ¿no? Para ver lo que ocurriría después. Hombre, en lo que se refiere al armamento, seguro, seguro. Además, conscientemente, y tanto para alemanes, que son los que generalmente se mencionan, como para los soviéticos. También los soviéticos probaron sus materiales allí, aquí. El 1 de septiembre de 1939 resulta interesante cómo resulta la resistencia en Polonia. Digamos que hay un punto de inflexión, ¿no?, en esa fecha. Hombre, es que en principio, claro, por supuesto, todavía no hay resistencia, digamos, clandestina, porque lo que es la guerra. Uh-huh. Acaba de empezar una guerra y en dos semanas, más o menos, por así decirlo, está acabada. Entre otras cosas, no lo olvidemos, que muchas veces se habla del Blitzkrieg, de la guerra relámpago alemana. Es que al cabo de dos semanas de guerra, los soviéticos invaden el país por el otro lado. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues hay una parte importante de culpabilidad en la derrota tan repentina de Polonia al hecho de que los soviéticos los invaden por otro lado. Pero efectivamente, lo interesante es que casi desde el primer momento en el que Polonia se rinde, hay resistencia, resistencia organizada que parece que no, que surge de la nada. Y es que, claro, los polacos tienen una larga tradición de lucha contra ocupaciones. Y además, como decías, ¿no?, especial por esa ocupación doble, ¿no? Efectivamente, es que además es muy interesante cuando lees, por ejemplo, memorias, diarios, incluso los periódicos de la época. Cuando ven aparecer a los soviéticos, no se lo creen del todo, no saben muy bien qué están haciendo allí. Dicen, ¿vienen a ayudarnos? ¿Vienen contra nosotros? ¿Qué hacen estos aquí? Si es que no les han declarado la guerra, no saben nada. No, simplemente les ocupa. Hay otro lugar totalmente diferente, como puede ser Austria. Aceptó la entrada y el establecimiento del poder nazi. Tal vez por eso la resistencia fue menos potente, los grupos fueron más pequeños. Hombre, hay que tener en cuenta que en Austria una parte importante de la población aceptaba el régimen nazi. Uh-huh. No tanto, diríamos, como una especie de, como se ha visto muchas veces, de reunificación con el hermano mayor, porque evidentemente hay una identidad austriaca muy clara, pero también porque el régimen nazi en ese momento es un régimen pues muy atractivo, es un régimen moderno, un régimen que está venciendo en todos lados, y a muchos austriacos les parece que van a vivir mejor. Es verdad que, claro, no a todos, y además, por ejemplo, la Iglesia Católica, curiosamente, se muestra casi desde el principio bastante en contra de los nazis, porque saben bastante bien por dónde van. Pero también, claro, los comunistas, que además tengamos en cuenta que en Austria era un país socialdemócrata, por así decirlo, aunque había habido una dictadura y demás, pero había una base de población obrera muy fuerte, socialista, incluso comunista. Entonces, claro, resistencia sí que hubo. Hablábamos también de un punto de inflexión. Hay otro que es cuando los alemanes entran en Checoslovaquia. ¿Fueron los checos los que debemos considerar como los primeros en organizar una resistencia? Bueno, la República Checoslovaca, que es, digamos, disgregada en tres partes y a lo largo de un cierto periodo de tiempo, pues una parte se agresiona a Alemania, otra parte se convierte en un protectorado y otra parte se independiza, que es Eslovaquia. Pues digamos que la resistencia al principio es bastante escasa, entre otras cosas porque, como digo, pues toda Eslovaquia se independiza, con lo cual se convierte en otro país y no hay resistencia contra una ocupación, porque en realidad no es una ocupación. Los sudetes son anexionados a Alemania y su población es mayoritariamente alemana, y lo que queda, el protectorado de Bohemia y Moravia, pues no tienen mucho que hacer. En principio incluso colaboran con los nazis en alguna medida. Y solo es con el tiempo y gracias al, digamos, al impulso del gobierno en el exilio, que está en Londres, ¿sí?, es como comienza a crearse la resistencia. Pero, por supuesto, son el primer país invadido y el primer país donde hay algunas muestras de resistencia. Cuento en mi libro, por ejemplo, los estudiantes. Los estudiantes enseguida se rebelan, por así decirlo. Mientras ocurría todo este follón, por así decirlo, bueno, tengo aquí muchas preguntas preparadas y el libro toca muchos temas que los oyentes pueden leer con tranquilidad, pero aquí tenemos poco tiempo. Durante todo esto que estamos hablando, bueno, España, ¿qué papel juega en todo esto? Porque, bueno, acababan de salir de la Guerra Civil. ¿Cuál era el papel de España? Hombre, en lo que se refiere, yo hablo algo de la resistencia en España contra el franquismo, porque por supuesto el franquismo no es una ocupación, aunque claro, incluso digamos que el propio ejército franquista se llamaba a sí mismo ejército de ocupación, pero por supuesto es otra cosa, es una guerra civil vencida por una parte del país, del propio país. Sin embargo, es verdad que según va avanzando la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con su final, surgen en España los guerrilleros, lo que se llama maquis. Muchos de ellos, además, han luchado en Francia durante toda la Segunda Guerra Mundial contra los nazis y quieren repetir eso en España. A partir del año 45, 46, hasta el 48 sobre todo, aunque luego sigue habiendo coletazos, pues una fuerza importante, una importante fuerza armada emula, por así decirlo, la resistencia contra los nazis dentro de España. Al final, por supuesto, no consiguen gran cosa, pero bueno, es un impulso heroico y un impulso noble que ahí está. Y luego hay otro término que sí quería que le explicases a los oyentes, y es la guerra de la mentira, con dos protagonistas, principalmente Francia y Gran Bretaña. ¿En qué consiste esta guerra de la mentira? Bueno, eso se llama así, la guerra de mentira. Hay una serie de nombres a eso. Y es simplemente pues unos cuantos meses que hay desde que los nazis ocupan Polonia y Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania, pero no hacen nada. No se mueven, no invaden Alemania, estando, fijaos, Francia y Alemania tienen una larga frontera. Sin embargo, ellos permiten que los nazis ocupen Polonia y no se mueven. Y eso es lo que se llama la guerra de mentira, por así decirlo. Es un momento en el que parece que hay guerra, pero parece que no la hay. Y el 10 de mayo de 1940, esta guerra de la mentira finaliza. Los tanques alemanes cruzan las fronteras de Francia, de Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Y esto sí que supone un punto de inflexión, ¿no? Por supuesto, esto significa el hecho de que la guerra llevada al oeste es ya una guerra mundial. Porque hasta ese momento todavía hay gente que espera y, bueno, más o menos decir, bueno, a lo mejor Hitler se contenta con esto, ya veremos. Es cierto que ya ni Inglaterra ni Francia tienen ilusiones de que se vaya a contentar, pero en cualquier caso dicen, bueno, a lo mejor invade Polonia, sé que conforma con extenderse hacia el este, que en cualquier caso lo que Hitler escribe en su libro, en su Mein Kampf, de mi lucha, la intención de Alemania es extenderse hacia el este, no al oeste. Y de hecho eso está muy claro, porque cuando invaden el oeste, en Holanda, en Bélgica, en Francia, la actuación de los ejércitos alemanes es muy diferente a la que es en el este, mucho menos brutal, mucho más civilizada, podríamos decir. Lo cuento también, Dinamarca, que la saltan después, no en ese momento, ¿sí?, un poco más tarde, por ejemplo, mantiene unas elecciones libres durante la ocupación, unas elecciones normales, democráticas, en el momento que está ocupada todavía, le permiten los alemanes hacerlo. Eso era impensable en Polonia, o en Bielorrusia, o en Ucrania, o... Bueno, pues estamos hablando con José Faraldo. Tiene un libro que se llama La Europa Clandestina y que ustedes pueden entrar en el sorteo muy fácil. Nos escriben a contacto@agorahistoria.com de Alianza Editorial. Como digo, hacemos una pausa y enseguida seguimos hablando de este interesante asunto. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio. y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Ya estamos de vuelta. Volvemos a repetir que vamos a sortear un ejemplar del libro La Europa Clandestina, de Alianza Editorial. El invitado y el autor de este libro, José Faraldo, estamos hablando sobre las ocupaciones y las resistencias de la Europa de los años de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos del punto de inflexión cuando terminaba esa guerra de la mentira. Bueno, ¿cómo fueron las resistencias en estas zonas y de qué forma fueron creciendo de una forma general? Bueno, en general, es difícil. Yo en el libro hablo sobre todo, lo distribuyo por países, porque lógicamente cada zona de ocupación era distinta, es bastante claro. Y cada país tenía sus tradiciones de resistencia, tenía sus peculiaridades, por así decirlo. Pero en cualquier caso, más o menos, por así decirlo, la zona, digamos, occidental de Europa, sin contar Francia, aunque bueno, pues tiene una resistencia, digamos, que va surgiendo bastante poco a poco, porque en principio hay también colaboracionistas en todos estos países, gente que cree que el nacionalsocialismo puede aplicarse también en sus países. Eso pasa, por ejemplo, mucho en Bélgica, una fuerte colaboracionismo bastante evidente. En Holanda hay también colaboracionismo, aunque la población participa menos. Y entonces, poco a poco, y según se va viendo, como por ejemplo en Holanda, los nazis empiezan a llevarse los bienes de consumo, a llevarse, por ejemplo, los alimentos, digamos que hay una resistencia que va creciendo. Una resistencia que en principio empieza con simples cánticos, con reuniones, y poco a poco va acercándose a algo más violento. Empiezan a surgir las pistolas, todavía muy primario, muy primitivo todo. En estos países, además, por su propia estructura física, pues imaginaos Holanda, Bélgica, pues son en realidad llanuras al lado del mar y poco más. Pues no hay mucha posibilidad de crear, por ejemplo, grandes ejércitos de maquis, de partisanos, como si pasara en el sur de Francia, o como pasara en Italia después, o como pasará en todo el este de Europa, donde ahí sí que hay verdaderos ejércitos, e incluso lo que se llamaban repúblicas partisanas, ¿no? Es decir, zonas liberadas donde hay una gran cantidad de partisanos y, por así decirlo, son independientes del poder de ocupación. Porque precisamente la zona de los Balcanes era una zona complicada, los alemanes lo sabían. ¿Qué ocurría con Italia, con Grecia, con Yugoslavia? Claro, es que los Balcanes, es que su propia estructura geográfica y orográfica te dice todo. Es una especie de pañuelo arrugado, un papel arrugado. Y en cada valle, en cada montaña, se podía esconder un ejército de partisanos. Entonces, dejando aparte que no podríamos tampoco, la complicada situación, digamos, étnica y nacional de los Balcanes, con los diversos grupos étnicos, con los diversos tipos de había también una importante división política. Mientras que en unas partes de los Balcanes había, por ejemplo, sus tachas croatas, que eran fascistas y, digamos, en buena medida aliados de los nazis, en otras partes había comunistas, izquierdistas, que luchan, como pasa en Serbia, aunque en Serbia también hay otro tipo de partisanos, contra los nazis, pero a la vez contra su propio gobierno, con un intento de hacer una revolución al tiempo que hacen la guerra. Eso, de otras formas, es algo que es bastante amplio, que en casi todos los países, incluyendo el occidente, los partisanos que van a luchar contra los nazis o incluso contra los soviéticos en otras partes de Europa, van a soñar con que a la vez de derrotar al invasor, van a crear una patria nueva que será más justa y mucho mejor que la que hubo antes de la guerra. Es, digamos, la resistencia va unida al tiempo de que es una resistencia contra un invasor es también una lucha utópica por un futuro mejor. Y finalmente, avanzamos en el tiempo, cae el eje, hablabas ahora mismo, llega la liberación, o lo que muchos pensaban que sería la liberación, porque países como, por ejemplo, España seguían con ese régimen, Grecia comenzó con una guerra civil y las zonas ocupadas por la Unión Soviética no estuvieron tampoco exentas de represión. Digamos que en ciertos lugares la resistencia cambió de bando, pero realmente cuando concluye ya la Segunda Guerra Mundial, ¿la resistencia realmente liberaron a los países fue por otros derroteros que no se puede hablar de liberación? Hombre, es verdad que la resistencia, independientemente de los sacrificios que hicieron, en ningún país consiguieron liberar por sí mismas el país, nunca, ninguno. Lo más que se acercó fueron los partisanos yugoslavos, que además consiguieron el poder y por eso hicieron una república popular socialista. Pero ni siquiera, porque tuvo que ser el empuje combinado de los aliados con los propios partisanos lo que consiguió que Yugoslavia se liberara. Pero en general en ninguno de estos países la resistencia consiguió liberarlos. Eso sí, y hubo otros aspectos, pues fueron, por ejemplo, representaron la libertad de la nación o el orgullo de la nación y la dignidad de la nación con respecto a un ocupante al que no pudieron vencer nunca. De hecho, podríamos decir que en el este de Europa la ocupación de la Segunda Guerra Mundial se acaba en 1989, de alguna manera. En tu libro dedicas un capítulo ya comentábamos algo al principio, a la dura vida de un partisano. Probablemente, sobre todo la gente más joven, pues no capten realmente lo que suponía un partisano en una de las épocas de las que estamos hablando. Tal vez lo tienen más lejos. Pero bueno, ¿cómo era la vida de un partisano? Pues claro, por supuesto, depende muchísimo del lugar y la zona y la época, pero en cualquier caso muy dura. Un partisano, por definición, es alguien que vive en el campo, que tiene que estar en el campo y generalmente en zonas bastante inhóspitas, que tiene que estar no solamente luchando contra unos ejércitos, unas policías que les persiguen, sino que tienen que estar buscando también su subsistencia repetidamente, cotidianamente, todo el tiempo, todos los días. Cuando lees los diarios o las memorias de los partisanos, siempre están hablando de cómo consiguen comer, de lo difícil que es encontrar comida, de cómo generalmente muchas veces hablan y mienten bastante de que la población les ayuda. Generalmente, incluso en sitios donde la población está bastante a favor de los partisanos, como podría ser, por ejemplo, Polonia o Ucrania, sí. Los partisanos tenían que robar u obligar o extorsionar para comer, porque las propias gentes de los pueblos tampoco tenían. Entonces, compartirlo con los partisanos, pues a veces era posible y generalmente no. Eso pasaba un poco como los maquis en España. Si hablas con algunas personas mayores que todavía recuerden pues el paso de los maquis y tal, pues los tenían como miedo incluso gente que era, digamos, por así decirlo, de su cuerda, porque les quitaban la comida, tenían que vivir sobre el terreno. La vida de un partisano era generalmente, se ve muchas veces en las memorias, en los diarios, era mucho tiempo de espera aburrida, escondidos, de conseguir comida y luego de vez en cuando alguna lucha. Generalmente, hay otros momentos que las luchas son más continuadas y demás, pero en general era una vida aburrida. Dura y aburrida, eso lo cuentan, pero muchas veces, y además de muchos países distintos. Provocaron estas desuniones y terribles conflictos a lo largo de todos estos años, a la larga una progresiva normalización, afortunadamente, del continente europeo, un afán de unión que germinaría en este estado, digamos, unitario que es Europa. Ahí estaría la semilla. ¿Podemos ver en esos conflictos la semilla de lo que hoy es una Europa unida? Es verdad que el mito de la resistencia en Europa, sobre todo en Europa Occidental, pero no solo, pero vamos, en fin, el mito de la resistencia contra el nacionalsocialismo, contra los nazis, en toda Europa, es el gran mito fundacional de Europa, de la Europa unida. Se supone que las naciones se levantaron contra el invasor y unidas lo expulsaron y convirtieron esa lucha contra un invasor en la lucha por una unidad, por la unidad de un continente para que nunca más volviera a pasar lo mismo. Ese es el gran mito fundacional de Europa y es un mito bastante bonito, en alguna medida cierto en el sentido de que hubo una coordinación querida y buscada por los partisanos que nunca llegó a ser muy efectiva, pero que se intentó. Hubo conferencias europeas de partisanos en Suiza y hubo contactos. Pero, en fin, puede que no fuera muy real, sin embargo, es una hermosa imagen, una hermosa metáfora de lo que significa la unidad de Europa. Bueno, pues una pequeña clase de historia contemporánea que hemos recibido hoy en Ágora. Les recuerdo que pueden ganar un libro como este que tengo yo en mis manos, de Alianza Editorial, La Europa Clandestina, el autor, nuestro invitado, José Faraldo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y creo que dentro de muy poco Ágora volverá a contar con su presencia para contarnos más trabajos muy, muy interesantes. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Me ha encantado compartir con vosotros esta velada. Nosotros continuamos en Ágora, disfrutando de la historia. Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid. Ágora, con David Benito. En Gestiona Radio. Un día más es el momento de seguir hablando de historia y concretamente de arqueología. ¿Con quién? Con nuestra arqueóloga, con Sira Lacasa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida un día más y hoy que nos vas a hablar de un tema, desde luego que interesante, un poco conspiración dentro de la arqueología, el hombre de Pilan. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues se trata de un personaje, por decirlo así, no, en realidad es un cráneo que se encontró en Inglaterra. Hay que remontarse un poco al periodo en el que se encuentra este cráneo, hablamos de 1912. Es un periodo en el que se empiezan a buscar desesperadamente el llamado eslabón perdido, eso que nos ha llegado hasta nuestros días. Tengo que decir que el siglo anterior, pocos años antes, Darwin había publicado su famosa teoría de la evolución. Sí. Y en la que decía que, así resumido, que el hombre venía del mono a través de diferentes evoluciones. Entonces, en 1924, en Europa es donde se empiezan a encontrar homínidos. Hablamos del Neandertal, que ahora es muy conocido, muy estudiado, y se encuentra el Cromañón, que es el Homo sapiens como nosotros antiguo. Se piensa, por supuesto, que el Neandertal desciende del... Al contrario, que el Cromañón desciende del Neandertal. Entonces, lo único que se busca es uno que ocupe el lugar entre ese Neandertal y el mono. Entonces, tiene que aparecer, sea como sea, un homínido que diga, este es la demostración de que es una mezcla de un hombre con un mono. Y ellos decían que la habían encontrado, ¿no? Entonces, pasa lo que pasa. Empieza en 1912, aparece en Inglaterra lo que denominó uno de los que le estudió y gran defensor, Arthur Keith, le llamó el primer inglés. Porque, por supuesto, estamos también en una época de colonialismos, en la que Inglaterra tiene un papel preponderante históricamente. Y estamos en el inicio, va a empezar la Primera Guerra Mundial y son, recordemos, como digo, los colonialismos en toda África, en todas estas zonas, para eso, para demostrar quién tiene el poder. Entonces, en antropología surge lo mismo. Se busca, se encuentra en Europa en 1924, como digo, el Neandertal y el Cromañón, pero ni se piensa que en África pueda haber nada. De hecho, se encuentran muchos fósiles de reptiles y de grandes mamíferos, pero allí no puede haber un mono. Además, estamos en una época, permíteme que me salga un poco de, del guión, una época donde la forma de excavar no es ni mucho menos la que se lleva a cabo hoy en día, y donde simples útiles no importaban, sino que iban a conseguir las piezas, las buenas, ¿no? las que diesen dinero, por así decirlo, iban a por los tesoros, ¿no? Por supuesto, sí. Son las famosas, en esta época, las famosas excavaciones de Egipto, y por supuesto se iba a los sarcófagos, a las momias, a los tesoros. Y en antropología, pues lo mismo, se iba al cráneo que se veía, y sobre todo se encontraban en graveras que se estaban haciendo obras, se estaba sacando grava precisamente para construir. En África se decía que no iba a aparecer nada porque en África los monos vienen de una selva tropical y África ya no es una selva tropical, pero se equivocaban. En 1924 aparece el llamado Niño de Town, y Dart, que es el que lo estudia y lo publica, tiene en sus manos el primer homínido es un niño, pero es un cráneo con una cabeza, con un cerebro un poco más pequeño que el nuestro, pero tiene una mandíbula de hombre, por decirlo así. Entonces es el defensor de que ese puede ser el eslabón perdido. Pero llegamos, como decíamos, al hombre de Piltdown, que se había descubierto unos años antes, y se trata de un hombre de un cráneo que tiene un cerebro tan grande como el nuestro, pero con una mandíbula de mono. Entonces, los ingleses principalmente empiezan a defender esa teoría porque dicen que más vale tener un cráneo grande y cara de mono que no al revés. Entonces, digamos que decían lo que decías tú antes, ¿no? Haber encontrado ese punto intermedio, justo, el eslabón perdido, vamos, claro, que se suele hablar, ¿no? La mezcla perfecta entre un hombre y un mono. El caso es que, en comparación con el resto de homínidos que se tienen a mano y se están estudiando, como los que aparecen en China también, están apareciendo en África, están apareciendo en un montón de sitios, todos tienen unas características comunes. Un cerebro pequeño, pero una cara un poco menos simiesca y una mandíbula homínida. El único que contradice todo es el hombre de Piltdown, que tiene la mandíbula de mono. Entonces se sigue defendiendo y trastoca, por supuesto, durante más de 50 años el mundo de la antropología. Tengo que decir que finalmente, después de más de 60 años, se descubrió que fue un fraude y que alguien, no se sabe todavía quién, aunque se apuntan al primer descubridor, que se unió el cráneo de un hombre de hace 500 años, se ha descubierto a través de unas pruebas de flúor. Sí. Y una mandíbula de orangután con unas incrustaciones de las muelas de un homínido. Y lo hicieron encajar en el cráneo con la mandíbula. Lo más curioso es que los antropólogos que encontraron el cráneo juntaron los trocitos, los pegaron, y un antropólogo pegó medio cráneo y el otro medio. Se supone que era del mismo y no coincidían. Entonces hubo ahí bastantes discusiones y bastantes cosas un poco actualmente absurdas, pero en esa época eran los únicos métodos que tenían. Y ese es el problema, que trastocó durante muchos años la antropología, pero era un fraude. Creo que es un tema interesantísimo el hombre de Piltdown, aunque sigue dando que hablar. Hace poco salían informaciones, tú hablabas de personajes ingleses, incluso Arthur Conan Doyle, que podría estar detrás de ese fraude, ¿no? Y seguro que seguirán saliendo más historias. Las diferencias entre un hombre, un mono, básicamente, ¿cuáles serían? Bueno, cuando nos encontramos un cráneo así, hombre, hay muchas diferencias, pero entre un mono y un hombre, lo primero que hay que mirar en un cráneo es donde tiene el agujero occipital, que es por donde viene la médula ósea, y en un homínido, o sea, en un hombre, tiene que estar en la zona baja del cráneo, nunca en la parte posterior, puesto que anda de pie. Eso es la primera evidencia de que es un bípedo, que anda con los pies. El niño de Town, ¿sí?, tiene el agujero occipital en la parte vertical abajo, y estamos hablando de un australopiteco. Es un antropoide muy antiguo. Y otra característica muy importante son las mandíbulas. Nosotros tenemos la mandíbula en forma de parábola, con la parte más ancha en la parte trasera. Y el antropoide, o sea, el mono, la tiene recta, las filas de muelas son paralelas y tienen diastema. El diastema es el hueco que se tiene para dejar espacio en la parte inferior al colmillo de la parte superior. Lo que tienen los perros, si tienen un perro o un gato en casa, ¿sí?, verán que tiene un hueco en la parte inferior de la mandíbula, eso es el diastema, y lo tienen los homínidos. Y, por supuesto, un cráneo de un homínido antropoide, que ya es bípedo, no lo tienen. Bueno, por lo tanto, resumiendo, que el hombre de Piltdown es falso, creo que, no sé cuál es tu opinión, ¿no?, pero está muy bien definida la evolución, y creo que hoy en día hace poco leía que eso de eslabón perdido como que ya está un poco en desuso, ¿no? Está claramente definido. Se ha perdido, sí. Encontraremos a lo mejor un hombre intermedio entre uno y otro, pero tanto como el eslabón perdido que se buscaba va a ser complicado. De hecho, ¿no?, se están encontrando muchísimos, muchísimos homínidos que tienen muchos rasgos intermedios, pero no se va a encontrar ese que tanto se buscaba en los años 20 en la vieja Europa, y que no va a aparecer, que, por cierto, a estos investigadores de los que se descubrió su fraude, creo que les han hecho un monumento. Un monumento, vaya. Sí. Bueno, eso está de moda, ¿eh? Está de moda también entre los políticos, algunos que no se portan del todo bien y se hacen monumentos también. Así que, bueno, Sira, oye, muchísimas gracias. Cosas interesantísimas las que nos has contado, y te esperamos aquí en ahora dentro de un poco para que nos sigas contando. Te pongo ya deberes, ¿eh? El hombre de flores. El hombre de flores, vale. También va muy al hilo con esto. Va la cosa de homínidos. Bueno, pues nosotros continuamos en Ágora y así lo esperamos dentro de muy poco aquí también, para hablar de historia y de arqueología. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Continuamos en Ágora, dejamos atrás la arqueología y les proponemos ahora conocer la historia de algo más moderno. Más bien la forma de explotarlo y sacarle provecho. Les hablo de la historia del gas. Y para conocer los datos sobre este asunto, al otro lado del teléfono tenemos a Eva Buch. Ella es directora del Museo del Gas de la Fundación Gas Natural Fenosa. Eva, buenas noches y bienvenida a Ágora. Hola, buenas noches. Gracias. Bienvenida y gracias por, bueno, que estoy muy a gusto aquí con vosotros. Bueno, desde luego que es un tema curioso, la historia del gas. Eva, ¿cuáles podríamos decir que son esos primeros momentos del gas en las ciudades y en nuestros hogares? Bueno, pues yo creo que eso es lo que, bueno, de alguna manera es lo que en el Museo del Gas, que puede sorprender la gente, si un Museo del Gas, pues sí, somos el único de esta temática en España, de los mejores en Europa, en tanto que es el más nuevo y la museografía aplicada es muy novedosa. Y precisamente lo que tú me preguntas es parte de nuestra explicación, de nuestro contenido en el museo. Hemos de situarnos en un momento en que aún no hay agua corriente, en que aún no existe casi de nada, y en el año 1843... se dan cuenta que con el gas pues se puede iluminar las calles, y el primer gas servía para eso, servía para iluminar las calles. En ese momento los comerciantes se dan cuenta que si ya hay farolas en las calles que van iluminadas por gas, pues que ellos también pueden incorporar esa energía, ¿no?, en sus comercios. Y así pues poco a poco, digamos que se rompe el ciclo agrícola, la gente pues cuando se hace de noche se va para casa, y a partir de ese momento pues hay vida después de que se ponga el sol. Entonces aparece todo el mundo del cabaret, teatros, óperas, la noche pues se ilumina, y es una revolución, digamos, pues muy importante, ¿no?, para la sociedad. Y de esa misma manera, una vez diríamos que llega la electricidad, ¿qué pasa con ese primer gas que servía para iluminar las calles? Pues bueno, se reinventa lo que es actualmente gas natural Fenosa, y empieza lo que sería el progreso en nuestra vida más cotidiana, ¿no? Ese gas servirá para cocinar, servirá pues bueno para planchar, servirá, y que un poco se introduce en lo que sería el confort en las casas, el dejar el carbón y el empezar a usar el gas, ¿no? Un poquito eso es parte del discurso que luego sigue, ¿eh? Un poquito nosotros, nuestro museo no es tanto museo científico ni absolutamente tecnológico, sino que estamos explicando un poco cómo hemos estado siempre al lado de la gente, ¿no? En la propia evolución o en el propio uso de las energías. Y un poquito es lo que tú comentabas, ¿no? Ese primer gas que nos cambia la vida. Eva, me viene a la mente, ya que estamos hablando de en un programa de historia, pues la época victoriana, ese Londres en Whitechapel de Jack el Destripador, donde bueno, pues estaba todo muy, muy oscuro, había una alta tasa de criminalidad. Me imagino que al llegar la luz a las calles, esto será uno de los puntos importantes. La criminalidad se verá afectada, ¿no? Exacto. Y además, no solo en las calles, luego aparece otro tipo de criminalidad. Nosotros en nuestro archivo, que luego hablaremos, tenemos bandos de, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona, porque bueno, entonces empiezan los primeros delincuentes a destrozar las farolas y demás, o sea que aparece otro tipo de delincuencia, pero no solo, no solo se termina un poco con esa cosa más tenebrosa de la noche, sino que las primas de seguros, por ejemplo, de incendios en las fábricas, se bajan, desaparecen casi, porque no es lo mismo usar pues a otro tipo de iluminación o velas o que no lo que es el gas, ¿no? Es decir, que hay un auténtico cambio que envuelve todo este periodo de tiempo que tú estás comentando. Eva, en las salas de exposiciones hay diferentes objetos. Yo he echado un ojo, objetos muy peculiares, como instrumentos de cocina para calentar el agua, planchas, contadores de gas. ¿Qué tipo de objetos, digamos, curiosos podrán ver los visitantes? Mira, nosotros hemos dispuesto, nuestro museo está más pensado como contar una historia, ¿no? Y digamos que no priorizamos el objeto, pero sí que está expuesto. Entonces hay toda una parte donde el visitante, es que no nos hemos inventado nada, es decir, ya existían, lo que ahora son, bueno, existía, hay de todo, desde las marmitas, tenemos las primeras estufas, los primeros calentadores, planchadores de lo que serían los gorros, los plisadores de las faldas que hacían las arrugas de las faldas, los rizadores de bigote, las señoras, pues las planchas del pelo ya funcionaban con gas, es decir, que lo que vemos en el museo, los primeros calentadores, todo lo que ya se podía encontrar en las casas en ese momento. Lo que hemos hecho ahora es evolucionar todos esos gasodomésticos, ¿no? Pero es un poquito, es esa sorpresa que los más mayores pues no les sorprende tanto, porque algunos lo recuerdan o tienen recuerdos de sus antepasados, y los más jóvenes se sorprenden, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, ¿y esto qué es?, ¿no? Y a lo mejor están enfrente de una plancha de pelo que no reconocen, ¿no? Porque actualmente los diseños son mucho más diferentes. Pero digamos que se hace un encuentro, o nuestro museo produce que haya un diálogo interesante entre lo que sería la gente más mayor, la gente más joven, y los objetos están expuestos de esta manera. Se puede incluso hacer todo un recorrido a lo que sean los diseños industriales de antaño, ¿no? Que las primeras estufas son realmente unos trabajos de diseño impresionantes, porque además estaban pensadas por servicios. Ahora los radiadores forman parte más de nuestros pisos, de nuestras viviendas, y casi que los pintas del color que pintas la pared, ¿no? Pero antiguamente aquellas primeras estufas eran síntomas señalaban una posición social y estaban pensadas para ser vistas. Tenemos auténticas joyas de antepasado, ¿no? Por cierto, que nos dice nuestro productor Jorge Roldán, que no lo hemos dicho, que tenemos dos entradas dobles para acudir al museo que les regala a ustedes el Museo del Gas. ¿Qué tienen que hacer? Nos tienen que enviar un correo electrónico a contacto@agorahistoria.com y entrarán en el sorteo de esas entradas. Les recordamos que está en Cataluña, y a aquellos que no se encuentren en Cataluña, si quieren ir, también entran en el sorteo. O sea que para gente de la zona y gente que vaya a viajar, que también puede visitar el museo. Eva, lo que hoy conocemos como gas natural fenosa ha sido producto de varias empresas, alguna que otra unión. ¿Cuál ha sido su historia hasta nuestros días? Bueno, creo que necesitaríamos mucho programa. Precisamente este año estamos cumpliendo los 170 años de la compañía, y así lo hemos hecho con una exposición en Barcelona. Ahora la misma exposición se inaugura la semana que viene en Madrid, en el edificio de Gas Natural Fenosa en San Luis. También estaremos en La Coruña. Y un poquito, 170 años son muchos años, y de alguna manera es la singularidad y es lo que ha hecho pues que esta compañía ha sido capaz siempre de reinventarse. Y como decías tú, pues proviene del cúmulo de muchas empresas, ¿no? De la Catalana de Gas, de Gas Madrid, de Unión Fenosa. La última unión más fuerte es la del año 2009, que es lo que ha dado lugar a lo que actualmente es Gas Natural Fenosa, que es parte también del discurso del museo. Nuestro museo en la Plaza Menos Uno explicamos la importancia que tiene esta compañía en España, es una de las más antiguas, y eso se explica también en el museo, porque es un caso realmente, realmente especial, que merece la pena y que va muy acorde con lo que es nuestro discurso, porque la empresa siempre ha estado al lado de la sociedad, es uno de sus fuertes, ¿no? Acompañar en la evolución propia de las sociedades, ¿no? Es decir, que en eso pues estamos. Eva, hay un lugar, a mí me ha parecido muy curioso, en la planta 1, es un extensísimo archivo. ¿Qué tipo de documentos se guardan? Mira, nosotros nuestro archivo también está considerado uno de los más importantes porque tiene unos 3 kilómetros de estantería catalogada y luego lo que aún estamos catalogando, y contiene todo, contiene desde las primeras actas de la compañía, contiene, pues te diré, cuando Barcelona en 1853 se da a construir la primera fábrica de gas, porque primero el gas era un gas manufacturado hasta la llegada del gas natural, se compra lo que había sido la antigua Plaza de Toros fuera de muralla, y toda la documentación de esa plaza pues la tenemos nosotros, los documentos de los primeros clientes, la construcción del Liceo de Barcelona, todo lo que es historia propia de la compañía, las absorciones, libros de cuentas, las antiguas fichas de trabajadores, pues bueno, imagínate, estamos hablando de 1800, pues finales de 1800, pues tenemos de todo. Ya es un archivo muy importante que poco a poco estamos también dando a conocer. Eva, hemos hablado de la historia del gas, pero ¿cuál es el futuro? ¿Qué futuro nos espera? Pues bueno, esto estás, veo que conoces ya el museo, porque esta es la planta 1 de nuestro museo, donde un poquito explicamos hacia dónde vamos, ¿no? Y lo hacemos sin juzgar, sin dar ningún, o sea, decimos lo bueno, lo malo de todas las energías, porque un poquito estamos en hacia dónde vamos a ir, ¿no? Tenemos que encontrar la energía pues que coste menos dinero, que contamine muy poco, que no se acabe, es decir, hacemos un poco de reflexión, pero sin omitir ningún juicio, es decir, nosotros decimos lo bueno y lo malo de cada una de las energías, que es lo que nos ha de hacer seguir evolucionar a nosotros como humanos, es decir, que es un planteamiento del museo, ¿no? Explicamos también, pues bueno, hacia dónde iremos, ¿no? Desde la primera energía que era producida por nuestro cuerpo hasta las actuales, ¿no? Un poquito eso es lo que queremos que la gente también reflexione en nuestro museo, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde iremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasará? Y lo hacemos sin adoctrinar, es decir, simplemente damos herramientas pues, para que la gente conozca qué es lo que hay, qué panorama tenemos, qué nos puede pasar y, bueno, un poquito qué es lo que nos está afectando más, que en estos momentos pues, es la contaminación, que es la que nos mata, ¿no? Un poquito. Y estamos en ello, en ver hacia dónde vamos. Eva, para todos aquellos que quieran acudir al museo, obtener más información, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mira, desde nuestra web encontrarán todos nuestros contactos, tanto en la museodelgas.org, Fundación Gas Natural Fenosa, y si no, pues en las redes sociales, en Facebook y Twitter, y estamos allí pues a la disposición de todos los oyentes que quieran visitarnos y preguntarnos aquello que necesiten. Muy bien, hemos estado hablando con Eva Buche, ella es directora del Museo del Gas. Les recomendamos que se acerquen y pasen un rato agradable. Recordamos que pueden ganar sorteamos dos entradas dobles para bueno, pues a todos aquellos que nos escriban a contacto@agorahistoria.com. Eva Buche, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Agora. A vosotros, muchas gracias. Y nosotros continuamos en Ágora. En un momento, las noticias de actualidad. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Y esta nueva música que escuchan, por cierto, de Daniel Núñez, nos indica que llega el momento de las noticias con Gemma García Ruiz Pérez, como cada semana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con esa primera noticia. Halladas dos esculturas egipcias de 3.500 años. Un equipo de arqueólogos franceses descubrió este martes las dos estatuas faraónicas en un templo de Luxor dedicado a Montu, el dios de la guerra. Según informó el Ministerio Egipcio de Antigüedades, ambas datan del Imperio Nuevo, y mientras una de ellas representa a un sacerdote de alto rango, la otra consta de una inscripción que la identifica como la fotografía en piedra de un escriba del templo. Confirmado el origen romano del yacimiento arqueológico de Isla de Lobos. Las dataciones realizadas han demostrado que el asentamiento descubierto en el año 2012 estuvo dedicado a la obtención de tinte púrpura a partir del procesamiento de al menos 70.000 moluscos marinos. Además, sabemos que permaneció en activo entre los siglos I a.C. y I d.C., lo que supone la constatación de la existencia de unas instalaciones romanas, al menos estacionales, en las Islas Canarias. Por semejante razón y a la espera de que dicha realidad histórica se constate, los cabildos de Fuerteventura y Tenerife promoverán la excavación del yacimiento durante los próximos 3 años. Documentan la primera mina prehistórica del sur de España. Eran muchos los indicios que apuntaban en esa dirección, pero hasta esta semana no había podido documentarse la existencia de explotaciones mineras de época prehistórica en el sur de la península. Sin embargo, la investigación derivada de las excavaciones en el poblado argárico de Peñalosa, ubicado en Baños de la Encina, Jaén, han obrado el milagro. Y estas no solo han pasado a ser las primeras minas prehistóricas del sur del país, sino también un particular ejemplo de explotación en el que todas sus fases fueron ejecutadas durante la Edad de Bronce. Torremolinos, patria de las primeras mariscadas de la historia. Así lo asegura el profesor Miguel Cortés, que esta semana recibió un reconocimiento como fruto de las conclusiones obtenidas de la excavación realizada en Cueva Bajondillo, Torremolinos. Cortés ha dedicado varios años de su carrera a desmontar gran parte de los tópicos que existen sobre el hombre de Neandertal, y es precisamente gracias a su empeño por lo que hoy sabemos que las primeras mariscadas de la historia tuvieron lugar en Andalucía hace 150.000 años. Y no, el Homo sapiens no fue el primero en degustar semejante manjar. Se nos adelantó un grupo de neandertales al que, entre otras cosas, les apasionaban las coquinas, las almejas y los mejillones crudos o previamente asados a fuego. Queda pues desmontado el mito de que los neandertales solo se alimentaban de carne sin cocinar, lo que supone un nuevo paso para aquellos que consideran a dicha especie mucho más cercana a la nuestra de lo que creímos en un principio. Un bacon entre los 10 cuadros más caros de la historia. Cuando en 1969 el pintor Francis Bacon terminó el tríptico dedicado a su amigo y también artista Lucian Freud, ninguno de los dos podía siquiera imaginar que 44 años más tarde este acabaría convertido en uno de los 10 cuadros más caros de la historia. Y sin embargo, así ha sido. Nada menos que 127 millones de dólares, unos 105 millones de euros si le sumamos los impuestos, le costó a su actual dueño hacerse con la obra que fue subastada en Nueva York esta misma semana. Una pintura del autor británico nunca había adquirido semejante valor, si bien todo hay que decirlo, puede que parte del mérito le corresponda al modelo, que en el año 2008 ya batió todos los récords posibles al vender una de sus obras por más de 33 millones de dólares, lo que supuso que se convirtiera en el pintor vivo más cotizado. No obstante, y sin desmerecer a Bacon en absoluto, la prestigiosa lista de las obras pictóricas más valiosas sigue estando presidida por los jugadores de cartas de Paul Cézanne, que recordemos fue vendida en 2002 por 191 millones de dólares. Una visita virtual al reino visigodo. Esta semana les recomendamos adentrarse en la necrópolis visigoda de Remedios, sita en Colmenar Viejo. Y lo mejor es que ni tan siquiera les va a hacer falta salir de casa. Basta con que entren en la página web del municipio madrileño para disfrutar de modelos tridimensionales, fotografías e interesantes textos que seguro van a hacerles pasar un buen rato en compañía de este pequeño gran tesoro arqueológico. Arquitectura funeraria, restos óseos, ajuares y vistas imposibles para un visitante real prometen sorprender a los aventureros internautas que acepten el desafío. Si le interesa probar suerte, solo tiene que teclear la siguiente dirección: www.colmenarviejo.com. Seguro que merece la pena. Ahí estaban las noticias de actualidad con Gemma García Rupérez, como cada semana. Muchas gracias, Gemma. Buenas noches. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Nosotros continuamos aquí en Ágora. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Es el momento de concluir la asamblea celebrada en el Ágora de hoy, esperando, eso sí, que hayan aprendido muchas cosas. Nosotros, desde luego, lo hemos hecho. Desde ya mismo nos ponemos a trabajar y a preparar la próxima asamblea que celebraremos justo dentro de una semana. Será el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria, aquí, en la sintonía de Gestiona Radio. También pueden escuchar la repetición del programa los domingos de 15 a 16 horas y otra posibilidad a través de nuestro podcast, bien a través de iVoox o de iTunes. Podrán encontrar cómo hacerlo, cómo descargar los programas a través de nuestra web www.agorahistoria.com. Recuerden que si quieren contactar con nosotros pueden hacerlo en contacto@agorahistoria.com. Ya nos están llegando muchas propuestas para tratar diferentes temas y poco a poco intentaremos cumplir con sus peticiones. Les pedimos que sean pacientes. Les recuerdo también las redes sociales facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Continúan ahora en la compañía de Venceslao Pérez y el Museo del Disco, con buena música. Hoy me despido con una frase de Gregorio Marañón. Dice así: toda la historia del proceso humano se puede reducir a la lucha de la ciencia contra la superstición.